Visión general de la dirección de proyectos. Vamos a necesitar un lenguaje común en relación a la dirección de proyectos. Verdaderamente es fundamental que todas las personas que en una organización tienen que ver con los proyectos se expresen utilizando la misma terminología. En tanto en cuanto no ocurra esto, es muy probable que los problemas se acumulen. El objetivo de este podcast es definir y aclarar una serie de términos fundamentales de forma que más adelante no haya ningún malentendido. Antes de nada, comentar que nos vamos a basar en el estándar del Project Management Institute, PMI. Ya comentamos en el podcast anterior que se trata de la asociación de mayor prestigio y la más influyente en el mundo de la dirección de proyectos. El estándar se encuentra recogido en un libro que es el PME Book, Project Management Book of Knowledge. De todas formas, y a efectos de aprovechar el curso, no es en absoluto necesario que nadie compre el libro. Vamos a basar nuestras explicaciones en él, resumiremos los aspectos que más pueden interesar durante el curso. Bien, definamos nuevamente lo que es un proyecto. Realmente existen muchas definiciones de proyecto, pero vamos a quedarnos con la idea de que tiene un principio y un fin. Esto realmente es así, aunque en muchos casos puede no parecer cierto, porque realmente hay proyectos que parece que no se acaban nunca por la cantidad de cambios que los clientes quieren implementar sobre la marcha. Os adelanto que trataremos esta cuestión, que técnicamente se llama la gestión del alcance del proyecto, más adelante, y que supone un aspecto crítico de todo proyecto. Bien, además de, digamos, la restricción temporal, el proyecto, tal y como comentamos anteriormente, da siempre como resultado un producto o servicio únicos, algo que no se ha hecho anteriormente. Es lo que llamamos entregable del proyecto. Os cito algunos ejemplos de proyectos. Por ejemplo, desarrollar un nuevo producto o servicio, construir un puente, una casa, una carretera o cualquier tipo de estructura, diseñar software, instalar o diseñar un nuevo proceso de fabricación, escribir un libro, desarrollar un plan de marketing. Ejemplos de operaciones repetitivas como contraposición a proyectos. Bien, pues podrían ser, por ejemplo, cocinar en un restaurante, el trabajo en una cadena de montaje, recibir un pedido de cualquier producto y generar una orden de fabricación y de expedición, en definitiva, algo puramente repetitivo. Como veis, tanto en el caso de los proyectos como de las operaciones repetitivas, los campos de actividad son innumerables. Está claro que existen innumerables prácticas repetitivas y proyectos en todos los sectores de actividad, públicos o privados. Existe una definición de proyecto que me parece interesante, y que considera que un proyecto no es más que un problema programado para resolverse. Es una definición que me gusta, me parece muy sugerente, aunque quizás la visión de un proyecto como un problema resulte demasiado restrictivo. Un proyecto puede haber sido concebido para resolver un problema, para mejorar un proceso, para diseñar cualquier plan de marketing, para organizar un evento, etc. No tiene por qué ser su origen la resolución de un problema. Bien, repitamos un poco la idea de interesados en el proyecto. Técnicamente, a los interesados en el proyecto se les denomina grupos de interés. Evidentemente, son las personas o instituciones que tienen un interés de cualquier tipo en el proyecto. Pensemos en el cliente, que es quien utilizará el entregable del proyecto. En un caso, puede ser aquel que paga por el entregable y lo disfruta. Por ejemplo, un edificio de oficinas de una compañía, de una gran compañía. En otro caso, el cliente paga por el entregable que lo utiliza en su propio proceso de fabricación. Pongamos el ejemplo de un fabricante de coches que ha necesitado incorporar una cabina de pintura específica para su cadena de montaje. La construcción de esta cadena de pintura sería en sí un proyecto. El sponsor de un proyecto suele ser normalmente, habitualmente, la persona de la organización, un directivo, que ha aprobado y dotado de fondos y recursos humanos al proyecto. El director del proyecto, la figura clave, es la persona responsable de que el mismo se ejecute en plazo, presupuesto y con el nivel de calidad negociado con el cliente. Definición de dirección de proyectos. Como vimos en el anterior podcast, el PMBOK define la dirección de proyectos como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Esto se consigue mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos. Podéis ver la tabla de todos los procesos en la figura Tabla de procesos. Las columnas de la tabla son los grupos de procesos: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Las filas de la tabla son las áreas de conocimiento y son la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión de tiempos, la gestión de costos, la gestión de la calidad, la gestión de los recursos humanos, la gestión de las comunicaciones, la gestión de riesgos, la gestión de compras y la gestión de los interesados. Estos 47 procesos, divididos en grupos de procesos y áreas de conocimientos, son todos los procesos definidos en la quinta y última edición del PMBOK. ¿Pero realmente es necesario aplicar todos estos procesos en todos y cada uno de los proyectos que abordemos? Bueno, la respuesta es obviamente no. En función del tipo de proyecto de que se trate, no será necesario aplicarlos todos. Si en un proyecto no se requieren compras, no tiene ningún sentido, evidentemente, aplicar los procesos de esta área de conocimiento. Si el proyecto es más bien pequeño, podremos utilizar los principales procesos, obviar algunos de ellos, quizás obviar algún área de conocimiento, pero eso sí, en todo momento, perdón, en todo momento debemos de saber cuáles son los procesos que aplicamos y los que no aplicamos. Hablemos a continuación de un concepto fundamental, central también, que es la gestión integrada de cambios. Es importante entender bien que si un factor cambia, es más que probable que cambien otros factores. Esta es una idea central de la dirección de proyectos, que voy a tratar de explicar. Si por determinadas circunstancias el cliente de un proyecto decide modificar las características del entregable previamente acordado, el director del proyecto, antes de aprobar el cambio, deberá advertirle que esto supondrá un cambio probablemente en el cronograma y, consecuentemente, en el plazo de entrega, así como probablemente una variación de costos. Una vez que el cliente lo acepte, se aplicará el proceso ordenado de la gestión integrada de cambios, que dará lugar a las variaciones correspondientes en costos, tiempos, quizás riesgos, etc. Es muy muy habitual la situación en la que el cliente impone cambios en las características del entregable del proyecto y el director del mismo las acepta sin tener en cuenta las múltiples repercusiones que los cambios pueden producir. Es evidente que lo anterior es muchísimo más relevante en proyectos de envergadura, pero hay que tenerlo en cuenta en todo tipo de proyectos. En cualquier caso, quedémonos con la idea fundamental de la relación e interacción entre los procesos, de que no se trata de departamentos estancos, de que cualquier cambio en un proceso tiene consecuencias en otros procesos. Técnicamente al anterior le llamamos gestión integrada de cambios. Bien, y para terminar, yo creo que es importante resaltar que estos 47 procesos no abarcan la totalidad de la gestión de proyectos, que tiene muchísimo que ver con tratar con las personas, ya sea formando un equipo de proyecto eficaz, como negociando para obtener recursos, que normalmente suelen ser recursos escasos, convenciendo a proveedores, etc. No se trata de una disciplina meramente técnica, ni muchísimo menos. No hay realmente ningún estándar que haga justicia a la verdadera naturaleza de la dirección de proyectos en toda su complejidad, en toda su amplitud, digamos. De hecho, creo que puede decirse que existe una correlación inversa entre la capacidad puramente técnica de una persona y su competencia como director de proyecto.